¿Qué tal? Bueno, buenos días. Sí, estamos organizando junto con la CTA el blog Amargas Sales y la invitación del Departamento de Estudios Políticos, una actividad que sí consta en realidad en dos jornadas con la misma persona, digamos, con el mismo protagonista, que es Mariano Pacheco, que viene a presentar su nuevo libro que se llama Desde Abajo y a la Izquierda, Movimientos Sociales, Autonomía y Militancias Populares. Él va a estar acá el día martes 15 y el miércoles 16. El día martes vamos a hacer la presentación en la Universidad Nacional de Comahue, en el aula 15, desde las 18 horas de su libro, del nuevo libro que anda presentando por todo el país, y aprovechamos que venga acá también. Es una actividad abierta a todo público, así que estaría buenísimo que participe la comunidad, las organizaciones sociales, etcétera. Y al otro día, el miércoles 16, acá en el local de CTA, vamos a Tucumán 228. Vamos a estar haciendo un taller, él va a estar coordinando un taller que se llama Teorías Políticas para las Militancias, que es como más específico, digamos, más dirigido a militantes sociales, a militantes políticos, movimientos sociales. Es una actividad también abierta, a la gorra, porque es un compañero militante que hace esto con un sentido independiente, autónomo, militante, así que tuvimos la posibilidad de contactarnos con él y que acceda a venir, así que a tratar de aprovechar esas dos jornadas al máximo, vinculadas a lo mismo, digamos, a entender el protagonismo de los movimientos sociales, a las herramientas que nos pueda dar y a lo que podamos aportar, puedan aportar los compañeros que militan acá en las organizaciones, ¿no? Así que son esas dos, la presentación del libro primero y después el taller al otro día. ¿Qué le podemos contar a quienes no conocen a Mariano Pacheco de su trabajo militante, precisamente? Sí, Mariano es un ensayista, es un comunicador popular, él tiene un programa de radio en Córdoba, él es oriundo de Quilmes, digamos que en la década del 90 y el 2000 militó en lo que eran los movimientos piqueteros de la época, los movimientos de los famosos MTD de aquella época. Compartió espacio con Darío Santillán, que es un referente, alguien muy conocido, que fue asesinado en 2002 en la masacre de Avellaneda. De hecho tiene libros vinculados a esa cuestión, a esos acontecimientos, y digamos fue un militante que empezó a interesarse por la producción de ensayos, por la producción teórica, digamos, ¿no? Y hace años que colabora, digamos, con los movimientos sociales desde ese lugar, de la generación de talleres, espacios, libros. Así que es alguien joven, que nació en los 80, pero con un recorrido importante desde lo militante, pero también desde la construcción de praxis y teoría, ¿no? De práctica y teoría. Tiene editado varios libros vinculados a, te decía, movimientos sociales, al movimiento piquetero. Tiene un libro sobre filosofía, sobre la resistencia de montoneros, por ejemplo. En fin, tiene sobre peronismo, sobre literatura argentina, digamos, alguien se ha vinculado con el área de la cuestión de estudio, pero también con los movimientos sociales, así que nos interesaba esa doble pata, y por eso la actividad hecha por un lado en la universidad y también en la CTA autónoma, ¿no? Nos interesaba esa vinculación y pensar eso, me parece que ese es como un desafío, ¿no?